manifestantes tomaron el escenario. Y allá fue un corralón de arrabal bien proletario. Frente a los tiempos que corren, decimos... ¡A la huelga, compañeres! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes... y transfeministas. Huelga... y amores. Un programa de actualidad política... reflexión colectiva... que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede y debe revolucionarlo todo... la trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como imprescindible catarsis necesaria. No es la vacuna de esto. Esta es para matar gente y despueblar el planeta, hecho por la élite, hecho por los grandes multimillonarios. No te equivoques. No. Esto fue una plandemia, un plan. Plandemia fue. No existe el bicho. Son todas mentiras. Te matan. Cuando llegas al hospital te matan. Te insopan, ahí te matan. El insopado está a la trampa, en el insopado. Esta es otra vacuna. Hay que despueblar. En una palabra quieren ser ellos. Una religión, un presidente para todo el mundo... Están negociando y ponen millones y millones de euros y dólares para despueblar, para matar un 80% del planeta. ¿Por qué se quieren quedar con todo Europa y Latinoamérica? Así es la cosa. Increíble, pero es así. Buenas tardes a todos, feliz huelga, feliz viernes. Hola Marce. Hola Chini, hola Mati. Hola, buenas tardes. Hola nuestra huelguera Tana. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy es viernes 6, está bien, ¿no? 6 de noviembre. Nuestra amiga huelguera Pau en estos momentos se está transmitiendo en el obelisco. Se está haciendo una actividad porque la lucha de Guernica sigue en pie. Y allí están les compañeres con una muestra fotográfica, radio, transmisión en vivo, panel de derechos humanos, panel de urbanismo. Así que bueno, saludos a nuestra amiga desde allá. Abrazo huelguero. Y bueno, hoy contándoles un poquito lo que vamos a tener, vamos a hablar un poco de Guernica, de qué es lo que pasó, porque nosotras finalmente entre el desalojo y demás no pudimos estar al aire, así que vamos a estar hablando un poco de Guernica y haciendo ahí un análisis con también la compañera. Vamos a estar hablando de la movida transfeminista con Urbana y... vamos a varietar, vamos a hablar de amor, vamos a regalarnos un poco de poesía necesaria en estos momentos. Vamos a hablar un poco de Chile también, a un año de la revuelta popular, de esa hermosa rebelión. Vamos a ver qué es lo que está pasando de la mano de Cami, que fue la compa que estuvo acá el año pasado contándonos un poco lo que sucedía. Y tenemos la columna acá de la compañera Tana, que por suerte no está Pau, pero está la compañera, siempre nos manda la huelga grabada, esta vez va a ir. Claro. Oh, bebo. Aparte saliendo del aspo, entrando al dispo, ¿viste? salgo, daspo, voy, avispo. Bueno, y vamos a bailar también. Y vamos, ¿no? vamos a bailar. Y escuchábamos a la señora que decía muchas verdades entre las cosas que planteaba. Audito de Gente Rota, genial, como siempre, que nos da un poquito de alegría. Así que bueno, arrancamos con un tema. ¿Arrancamos con un tema? ¿Bailamos? Un rato. Interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. El amor, sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Jornada político-cultural por tierra, hábitat y vivienda. Y por todos los procesos de recuperación de tierra. Paneles sobre el proceso de la recuperación de tierra. Urbanismo. Salud popular. Feminismos para habitar. Derecho de las niñeces. Comunicación popular. Organismos de derechos humanos. Intervenciones artísticas y transmisión en vivo. Guernica vive, la lucha sigue. Bueno, después de este temita que elegimos a propósito de lo que fue el aniversario del cumple de Federico, escuchábamos el spot de los compañeros que están en esta actividad en Capital y bueno, adentrándonos en Guernica, ¿no? Que como bien señalaban, la lucha continúa. Haciendo un poquito de recuento, esta lucha arranca el 20 de julio con el ingreso pacífico y no violento, o sea, no delictivo, y esto tiene que quedar muy claro, porque nunca se configuró el delito de usurpación para que el juez que dictó una orden de desalojo tenga jurisdicción para hacerlo, porque, repito, fue pacífico y no violento. Descampado, tierras ociosas, tierras que no estaban ocupadas, que no estaban siendo usadas y que después se va a comprobar que no tienen dueño, empiezan a ser pobladas. Primero por les vecines de la zona y después empieza a correr la ola de que estaba la posibilidad concreta de tener un espacio donde habitar y 3.000 familias en un principio terminan constituyendo de la toma de las más grandes de nuestro país. En pocas semanas se repartieron equitativamente la tierra, hicieron sus lotes, se dividieron en 4 barrios: La Lucha, La Unión, San Martín y 20 de Julio, en conmemoración justamente de cuando empieza este proceso. Cada barrio eligió su delegade por manzana y a su vez delegades generales de cada barrio. Establecieron métodos de organización asamblearios donde todas las decisiones se tomaban en forma colectiva y junto con las organizaciones que acompañaron desde un primer momento el proceso lograron irrumpir en la escena pública. Recordemos que para ese entonces hablábamos de la pandemia, del encierro, de Vicentín, del Poder Judicial y ellos... El impuesto a la riqueza. El impuesto que sigue, todavía se sigue y es otra de las concesiones que se le hace al gran capital de no avanzar. Pero los reclamos de nuestra clase no estaban. Bueno, Guernica aparece como el eje del reclamo por algo tan básico y elemental como es tener un lugar donde vivir. Organizan todos los frentes, el judicial a cargo de la gremial, el urbanístico con estudiantes de las universidades vinculados a la urbanización que plantean un plan concreto y real basado en una ley que es la ley 14.449 de emergencia habitacional, ley que plantea que las grandes extensiones de tierra tienen que ceder un 10% para fines sociales, o sea, plantean una urbanización legal en base a lo que dice esa ley. Desde lo comunicacional se hace todo un tejido de red de medios alternativos que se condensa en páginas, en distintas formas de comunicar coordinada y lo político, ¿no? O sea, movilización a intendencia, movilización a gobernación, movilización a CABA, conferencias de prensa, actividades todo el tiempo. Hacia adentro se dan procesos donde, además de la consigna Tierra para Vivir, se integra la consigna Feminismos para Habitar a raíz de las asambleas feministas que empiezan a darse semanalmente dentro del predio. Se hace una actividad en la que participaron casi 20 experiencias de recuperación de tierras en el territorio, en el territorio bonaerense, con la misma consigna, donde se debatieron experiencias, se compartieron experiencias y se estableció un plan de lucha de cara a poner el eje nacional de la toma de tierra como un derecho. Así pasaron 3 meses de lucha. Obligaron al gobierno provincial a desembarcar con todo su equipo ministerial, que desde un principio trató de dividir la lucha, macarteó acusando a la izquierda de ser la que no permitía que ellos ingresen, que la izquierda era la que no permitía los acuerdos, y hacia la interna hacía firmar acuerdos a la gente que eran la nada misma. O sea, la gente que se fue, que firmó acuerdos para retirarse voluntariamente, la única obligación concreta de esos papeles que se firmaron era que la gente se tenía que ir. Luego, la asistencia del Estado era todo incondicional. El Estado pondría, el Estado habilitaría, nunca en concreto. O sea, los únicos obligados con esos papeles eran los que se fueron. Además de esto, se lograron que se prorrogue en 2 oportunidades, o sea, la lucha ya para esto toma una fuerza zarpada, se instala a nivel nacional, se logran 2 prórrogas del desalojo y comienza como a tensarse la cuestión comunicacional, porque ahí los medios hegemónicos, sean de oposición o sean de, digamos, afines al gobierno, cierran filas en cuanto a les vecines de la toma. Son usurpadores, son delincuentes, hay que sacarlos de ahí, hay que desalojar, ¿no? O sea, bien viendo que Guernica podía ser un ejemplo para las 4 millones de personas que en nuestro territorio argentino tienen un déficit habitacional. Hasta el último momento, les vecines tuvieron la predisposición al diálogo. Llegamos al miércoles 27 de octubre, parecía que estaba la posibilidad de comenzar una reubicación, o sea, en ningún momento en todo lo que fue las negociaciones, el gobierno cedía al reclamo, que era tierra. ¿Tierra acá o tierra allá? Me voy, pero tierra. Que te doy subsidios, dispositivos transitorios, en 6 meses vemos, te construyo una casa donde vos, o sea, te doy material, no te construyo una casa, te doy material para que te hagas una piecita en algún lugar. Pero lo zarpado de todo este proceso de les vecines de Guernica, que tenían un nivel de organización y de conciencia de su reclamo, que no sé, nunca los pudieron sacar del eje de tierra para vivir. Parecía que el gobierno iba a ceder, parecía que empezaban a aparecer los lugares donde reubicarse, y de un momento para el otro, el miércoles 27, en voz de La Roque, se rompe la mesa de negociación. Con el diario del lunes, nosotras ya podemos prever que ya sabían que se estaba dando todo el despliegue represivo, ¿no? Porque Berni movió no solamente 4.000 agentes policiales, sino carro, carrito, carrón, cuatriciclo, helicóptero. Eso no lo mueves de un día para el otro. La decisión de trasladar eso tiene que haber estado días previos, porque si no, no te dan los tiempos. El 27 me cortás a la tarde la comunicación, y ya el jueves estás reprimiendo. Bueno, el resto es todo lo chancho, que... Chancho, es muy chancho. Muy creo chancho. Que nos levantamos a la mañana nos levantamos con esa angustia de dale, sos chancho. Fue indefendible desde... Nunca es defendible, pero digo, quedó tan a la vista, quedó tan expuesto lo chancho de la política... Y que además están todos del mismo lado a la hora de defender. Claro, esto derechos. No es, a ver, la consigna para tierra para vivir, feminismos para habitar, es como la mecha que te dice de qué lado estás. O si estás con los vecinos o estás con ese poder fáctico, ese círculo rojo, esos especuladores inmobiliarios, digo. Ahí atrás de esa tierra está Bellaco Sociedad Anónima, que es una empresa que viene de hacer negocios con la dictadura. Si nos ponemos a analizar un poco la propiedad privada como origen, tiene origen en el genocidio de los pueblos originarios, o sea, no son herederos de usurpadores. Y el Estado siempre tuvo la función desde Rivadavia porque me acordé desde siempre, pero digo el Estado como Estado, ¿no? De avalar con un papelito de que sí, bueno, mira, estas tierras son tuyas, porque eso es lo que pasó, se entregan las tierras todo el tiempo. A la misma gente, ¿no? A la oligarquía, a la burguesía, a los intereses. Y qué distinta vara para la propiedad, a la sagrada propiedad privada, porque las casitas que prendieron fuego con todas las cosas de adentro de la gente era tan propiedad privada como la propiedad privada que se dice defender. Entonces, son tan cínicos que hasta el concepto de propiedad privada es un concepto de clase. Porque es la propiedad privada de ellos y que quede bien en claro, y por las dudas te tiro con una topadora. Al otro día había gente que estaba tratando de rescatar alguna chapita, algo de todo lo que quedó, detuvieron a 4 personas, ¿no? Para que quede bien en claro. Y con esto para cerrar y charlemos un poco, no es casual en el contexto que se da la orden de desalojo. Se da en el contexto de la carta de Cristina Fernández de Kirchner llamando a un gran acuerdo nacional. se da en el contexto de la votación del presupuesto 2021, que es un presupuesto acorde a las exigencias del FMI, es un presupuesto de ajuste para seguir garantizando el pago de una deuda fraudulenta, y se da como un guiño hacia los poderosos y como un intento de aleccionamiento a nuestra clase. Porque TN, en el helicóptero de Bernie, se encargó de que las imágenes... Super de Bernie. Super, super para, Bernie. ¿Cómo era? Mando, comando. No me acuerdo el spot. No sé si lo vieron. No, asqueroso. Ya no me lo acuerdo. Bueno, era mando, comando, no sé cuánto, el Rambo este, deplorable. Peligroso, peligroso. Aparte, porque no es el Rambo de... Es el Rambo peligroso de verdad, que además... Es el Rambo que peleaba contra un ruso. Claro, es el Rambo picante. Digo, TN mostrando las imágenes a lo ancho y largo del país, y a partir de ahí sucede, ¿no?, lo de Echeverré con Grabois, que a Grabois le dicen, señor, deje de molestar, bueno, así está bien. Desalojan la Viviana 2, ahora está, desalojan en la Patagonia, están por desalojar el hotelito en la Villa 31, ¿no? O sea, también arranca Guernica, la propiedad privada para el gobierno nacional y popular es sagrada, y al que no le gusta, palo y cárcel, porque hubieron 39 detenidas en el contexto del desalojo. Para el gobierno nacional y popular desconozco, pero para la Constitución peronista del 49 la propiedad privada no era sagrada. Tenía una función. Recordemos social. Que el Parque Pereyra Iraola, que todos hemos y todes hemos disfrutado, fue expropiado en la época de Perón, en el primer gobierno de Perón, en el 49, ahí nomás, uh-huh. 48 por ahí. Digo, porque la propiedad privada no siempre fue defendida tan abiertamente. Nosotras con unas con Tatagua les pusimos ese día el día de defensa de la propiedad privada, el día de la lealtad a la propiedad privada, porque fue Guernica y el desalojo de, más allá de si fue o no un arreglo, es muy simbólico el desalojo también de Echeverre, ¿no? Tradicional familia de la sociedad rural. Creo que hay muchos poderes dando vuelta y me parece que esta arremetida del gobierno claramente es un mensaje para leccionarnos. Digo, esto que nos trae Guernica sobre la mesa y que nos empezó a pasar, que empezamos a discutir, a intercambiar y a tomar posición, es esto, bueno, el derecho a la tierra, el derecho a una vivienda. Guernica nos dio la posibilidad de empezar a discutir eso quizás más masivamente, y obviamente lo que va a hacer el gobierno es tomar una política para defender los intereses. Yo traje punteaditas algunas de los desalojos que hubo desde mitad de octubre, ya en realidad están sucediendo los desalojos. Finalmente desalojaron a la comunidad Gallardo Calfú en Foyel, que habíamos traído la noticia de que estaban resistiendo. Hubo un desalojo en Palpalá, Jujuy, a la comunidad Tuscapacha, en Río Negro, General Roca, Barrio La Esperanza. En Barrios Sin Fronteras de Chubut, todo esto desde el 15 en adelante, ¿sí? Y después el del barrio La Viviana y en Rafael Castillo, Escobar, y que no es solo el desalojo violento, sino todo el hostigamiento anterior, que es esto, empezar a quemarles las casillas, pasarles con las fuerzas represivas, con luces durante la noche. Escobar tenía casi un año más. Sí. La Viviana también, ¿eh? Entonces me parece que nada, es un posicionamiento político y están dejando en claro que bueno, que hay intereses que no se tocan y uno de esos intereses es la tierra. Yo traje como para cerrar un poco unas palabras de las compañeras del movimiento Indígenas por el Buen Vivir, que las pueden buscar en Facebook, es bastante lindo y es quizás son los únicos canales donde nos enteramos por palabras de les compas qué es lo que está pasando allá. Y ellas lo que dicen es: cada recuperación territorial es un avance en la revolución ancestral y cada desalojo una pequeña derrota que no nos doblegará. La tierra robada será recuperada, amada, cuidada y nunca negociada. Thank you. santafesina o colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña o panameña, argentina villera, mandale cumbia, villa verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, pero como quiera, queremos mandale pop, lo que queda del rock, pam, pam, gran pam, guata. Desastre total a la música ambiental. Yo les mando new metal. Para mí esto no es normal. Hago bien hardcore mal. Te espero en el corral. Bailar como un animal. Del pueblo original. Del pueblo original. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero con razón y no te tengo rencor. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero con del malo y del bueno, veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño en este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, viva la vereda, veo que tengo a quien en su mirada me perfora, gracias a la fauna y por culpa de la flora, gracias a la flora y por culpa de la fauna. Plantala, ay como te gusta comprar, plantala, esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arranca y se escala. Ay, como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla y te espera. ¡Ay! Dice así, fúmela. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo. Arieté Huelguera presenta Conversatorio del Amor. Puede volver el bailar. Chinita, quiero contarte un secreto, uno, pero muy, muy, muy, muy, muy especial. Hubo un tiempo y un lugar en que todo era amor, amor, no había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor, no se podía hablar más que de amor. ¿Será? ¿Será amor pasado por agua? ¿O a la vainilla? ¿Amor al portador? Amor a plazos, amor analizable o analizado, amor ultramarino, amor ecuestre, amor de cartón, de piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Sí. Amor con una gran M de Marce. Ay. Con una M mayúscula, chorreada de merengue y cubierta de flores blancas. Qué maravilla, ¿no? Tan inmenso que me eriza la piel. Era amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso, amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad y de ortografía también a veces. Con sus interrupciones cardíacas y telefónicas, amor que incendia el corazón de los orangutanes y también de los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas. Intenso, ¿no? ¿Cómo no ser feliz habitando un amor que arranca los botones de los botines? Que se alimenta de encelo, no sé si encelo, pero de ensalada. Que se alimenta de ensalada. Amor impostergable y amor impuesto. Amor incandescente y amor incauto. Amor indeformable y amor desnudo. Sí, amor desnudo. Amor que es simplemente amor. Amor y amor y nada más que amor. Volvemos al piso. Hemos vuelto. Tanto amor. Tanto amor. Amor genera estos cortocircuitos. Amor, amor. Cauto amor. Bueno, ¿qué estábamos leyendo? Estuvimos leyendo Todo era amor de Oliverio Girondo. Modificado, ¿no? Claramente. Algunas cositas le agregamos nosotras, pero en lo sustancial, nada, hermoso, hermoso. Yo tengo un librito de poemas que se llama La Más Médula. Tiene la particularidad de inventar unas palabras que me vuelven loca, ¿viste? Y bueno, nada, búsquenlo, léanlo, tiene cosas maravillosas. Nuestra amiga Raquel es como muy fana de Girondo. ¿Vos? Me encanta. ¿Te gusta la poesía, no, Tana? Me gusta, y me gusta Girondo, la verdad. Me gusta eso de las palabras inventadas, sí. ¿Viste? Es como sí. Que... Y aparte linda porque... Es como el Cortázar de la poesía, claro, ¿no? Claro, eso iba a decir, ¿no? Y esa gente que inventa palabras que te dejan como... Que son además imágenes que te traen mucho significante. Como, no sé, me acuerdo de un cuento de Cortázar que hablaba de las mancuspias. Y las iba describiendo y nada, no existían, pero eran unos monstruos maravillosos. Está bueno jugar a inventar palabras. Sí, que está bueno, sí que está bueno. Y encima si te ves la capacidad artística de esos monstruos. Bueno, a mí me gusta inventar palabras, es como que me divierte bastante, bastante, bastante. Así que bueno, nuestra pequeña varieté leída y aprovechar este espacio, ¿no? para seguir fomentando lo que tiene que ver con... con la cultura acá en Zona Sur, o sea, salimos de vuelta, salimos del ASPO, nos metemos en el DISPO y la cultura sigue estando en emergencia. Los teatros. Pero con DISPO. Pero con DISPO. Pero con DISPO ahora, ok. Querida, tenés DISPO. Por el momento los teatros siguen teniendo prohibidas sus actividades, pero bueno, hay centros culturales que le están encontrando la vuelta, como ser La Toma, el Centro Cultural La Toma, que está a pasitos de la estación de Lomas de Zamora. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, Tienda Terraza, Feria Autogestiva de Mujeres y Disidencias. Feria de todo, hay de todo para decir, necesitas algo, si querés comprarte algo, si querés regalar, si querés regalarte, date una vuelta por la feria, tenés música en vivo, barra vegana, proyección de cortos y las actuaciones estelares de Lucrecia Vicenza y la delegada municipal de Cultura y Requisa, Irma Torres Traba, que se apodera del cuerpo de nuestra amiga huelguera Paula Privato y hace sus estragos de delegada, yo diría peroncha, todavía no dijo su extracto, pero para aparte mí del PJ, PJ rancia, PJ, claro. La hemos tenido acá en el piso, se ha ido portazo esa Irma Torres Traba. Sí, es PJista. Así que va. A lo chiche. Así que bueno, esperemos que no la tiren de la terraza, ¿no? Que se acuerde. Para el personaje. Quizás. Así que bueno, nada, mañana sábado a partir de las 4 de la tarde, dense una vuelta por La Toma, apoyemos el laburo autogestivo. Busque, tiene la particularidad y está bueno de que son laburantas mujeres y disidentes, o sea, nada de laburo de macho, ¿no? Fomentando ahí el laburo de las compañeras y compañeres. Así que bueno. A pasarse por ahí. A pasarse, también estamos en esto de volver a habitar la calle con la cultura y digamos que en estos momentos donde todo está tan triste y tan feo y la estamos pasando tan mal, poder encontrarnos con el arte en la calle es hermoso. Desde el barrio cultural, acá en Escalada, lo que estamos haciendo son las postas culturales. Los jueves a las 11 de la mañana sacamos el arte a la calle con distintas amigues artistas. Y la verdad que está siendo muy lindo, los vecinos vienen, participan, se ríen un poco, ¿no? Digo esto, como empezar a incorporar el arte para pasar estos momentos y no hacerlo de manera solitaria, no hacerlo solo o sola en casa, sino saber que los centros culturales nos estamos reinventando, que los artistas también están viendo la manera de seguir haciendo su arte. Aparte, nada reemplaza el cuerpo a cuerpo, ¿no? La mirada, el cuerpo a cuerpo. La energía del artista y vos ahí, lejito, lo que quieras, pero es otra cosa. Y te regalás un momento diferente, ¿no? O sea, pasás por acá, ves. Sí. Tuvimos la primer posta con Lucre y Pato Climática, donde, bueno, Pau leyó ahí, Pau Helguera, nuestro manifiesto como barrio. En la segunda estuvieron Lile y la Faca, después estuvo Sofía Viola, también una mañana encantadora. Ayer estuvo el Paisa y ahí la Niña también trayendo arte. Así que bueno, nada, si andan por el barrio, jueves a la mañana, Banderines, Sol, pueden traerte un matecito, quedarse sentadas por ahí y disfrutar. ¿Dirección un poquito China? Doctor Melo 4565, y si tenés ganas, si podés colaborar, entras a las redes del barrio, el barrio cultural, hay un CBU, un fondo de lucha, si tenés cositas para donar para la merienda de la murga también las podés traer acá, y bueno, así estamos, en la lucha, aguantando. Yeah, aguantando, con el arte. Con el arte. Como arma. Ahora sí, compañero. We'll be right back. Compañeras de Huelga de Amores, mi nombre es Camila, soy inmigrante chilena y bueno, vengo a contarles un poquito qué es lo que pasó y lo que se vivió el pasado domingo 25 de octubre en Chile y en los consulados de Chile alrededor del mundo. El 25 de octubre se llevó a cabo el plebiscito para reformar la Constitución de 1980 y puesta con sangre durante la última dictadura militar encabezada por el genocida Augusto Pinochet. Fue una jornada con emociones encontradas, ya que por un lado festejamos haber dado la pelea en las urnas y demostrar con números contundentes que no queremos vivir más bajo las leyes de la dictadura de un genocida. Pero al mismo tiempo sabemos, y el pueblo sabe, que la lucha no termina ahí y que tenemos que seguir organizados y organizadas y organizades y en las calles para continuar disputando nuestros derechos. Haber ganado el apruebo con un 80% abre la posibilidad a que podamos construir una constitución justa, en paridad, la primera constitución en el mundo con paridad de género y con representatividad de los pueblos originarios, pero eso no está garantizado con el simple hecho de ir a votar y haber ganado en las urnas. Los resultados de la votación también evidenciaron la enorme desigualdad y la acumulación de riquezas en los sectores donde el rechazo ganó, que son absolutamente minoritarios a lo largo del territorio en Chile. Por otro lado, el día del plebiscito además se vivió una enorme participación histórica en un proceso electoral que no se veía desde el plebiscito de 1988 por el sí y el no a la continuidad de Augusto Pinochet en la presidencia, en la dictadura. Se sentía una profunda emoción en las calles y en las filas para ir a votar. La gente tardaba y salía emocionada de las urnas, porque recordamos a las 400 víctimas de trauma ocular, a los 3.000 presos y presas de la revuelta, a los niños y las niñas del Sename, a los muertos que nos dejó la revuelta y a todos los heridos en manos de un Estado que le declaró la guerra al pueblo. Además, en medio del festejo en la Plaza de la Dignidad también apareció el enojo y la rabia al ver a la élite política hablando de democracia cuando sabemos que no les tembló la mano para reprimir al pueblo y asesinar y encarcelar a jóvenes que luchaban. No nos olvidamos que firmaron ese acuerdo por la paz con sangre en sus manos. Y consideramos que es necesario seguir sosteniendo la lucha en la calle para poder presionar y que esta constitución que se va a escribir sea realmente representativa del pueblo y de las necesidades del pueblo. Eso, compañeras. Gracias por el espacio y por invitarnos siempre a contar qué es lo que está pasando en Chile. Hay gente que no debería existir en este mundo. No. Hoy, en Huelga de Amores, gente que no. Blanca Cantero, intendenta de Guernica. No hay que quedarse en la película de la lástima. Ah, Cruella de Vil. Hoy, con el mío, me costó mucho, chicas, porque ustedes me cagaron. Donald Trump. Miguel Ángel Pichetto. Estoy cansado del mundo del pobrismo. Felipe Solá. Y de nuestros oyentes, o sea, hay mucha gente que no en este mundo, ¿eh? Gaby, gente que no para ella, les docentes que no quieren aprobar a les pibis sin internet ni nadie que les ayude a trabajar. A los Bernie, los Bullrich, Expert, Olmedo, te quedas corta. La comadre. La comadre Huelguera. Bueno, nuestra amiga Pau Huelguera, Cris, Bernie, obvio, ¿no? Estelar. Se llevó el de oro. Se llevó el de oro. Se lleva el de oro. Acá Nico de Canales. De platino lo tiene Trump, quiero decirles. Mucho más peligroso porque es el dueño del mundo. Porque es el dueño del mundo. Ojo con... a la gorra dice Nico de Canales. También. Y acá, todo ronda con Bernie. Todo, sí. A los clasemedieros que se ponen del lado de los Echeverré y no de la gente de la toma. Eso sí que son que no. Gente que destruye bajo el poder y la violencia, el fuego y las balas. Sigo yo, mi letra. Sí. Sueños encarnados en casillas, en tierras olvidadas del conurbano. Tami del sí que no a la esa gente. Bueno, no sobran los motivos. Gente que no. Y ahora viene. Ay, qué lindo es este gente que no. No, estaría bueno que como que cuando. Claro, que tengamos el poder para nombrarles y que hagan ¡puf! Y que desaparezcan. Somos las nietas, ¿no? Claro. Ya lo sabemos. Bueno, en algún momento. En algún momento lo lograremos. Lo lograremos. Quiero que sepan que estamos trabajando para ello. Así que a quien intencionen que no, podemos hacerle desaparecer. Bueno, en esta. Cada mes, nuestra amiga Tana nos trae su columnita, ¿no? Con la parte de la historia que no se suele contar y que ella nos comparte. Así que, bueno, sin más preámbulos, con musiquita elegida por la compañera, a deleitarnos con ella. ¿Cómo andan? Seguimos. Sí. Chile, ¿por qué Chile? Porque se cumplió un año del levantamiento, ahí estamos escuchando las tesis de fondo. Y específicamente quería traer a las compañeras, compañeres de las organizaciones feministas de Chile. Activamente desde el año de todos los paros internacionales participaron y año a año iba creciendo la cantidad de mujeres y disidencias en las calles y quiero rescatar de esas luchas de las compañeras. Recordemos que en Chile nunca hubo juicio al genocidio, ¿no? Porque a veces a nosotros nos queda, aunque acá hay impunidad también, pero quiero decir, nosotros tuvimos condenas, hubo juicios, hubo... No solo que la Constitución, como decía, contaba Camila recién, es la Constitución de Pinochet, sino que además nunca nadie fue preso por los crímenes atroces que se cometieron durante toda la dictadura pinochetista, de las más largas de Latinoamérica, por otro lado. Así que la historia está constantemente presente y quiero traer la fuerza de la coordinadora feminista 8 de marzo, que es una de las articulaciones más interesantes políticas que se dieron en el continente, que la conforman organizaciones que transversalizan la lucha de género, la lucha de las mujeres y disidencias en Chile, por el aborto, por las migrantes, los pueblos originarios y muy, muy fuerte, justo que estuvimos hablando de la tierra, por el territorio, que esto que pareciera más nuevo acá, que no es así, pero las compañeras ya lo tienen como bandera, la defensa del territorio, porque Chile, recuerden que con el proyecto neoliberal es uno de los países considerados de descarte, que, o sea, hay una parte que se llevan de los metales que se tengan que llevar o de las cosas que extraen, bueno, que se quede, que se muera, que se quede ahí, chao, no importa, no lo recuperamos más. Y por otro lado, la histórica lucha de los pueblos mapuches, ¿no? Que constantemente el pueblo mapuche de ambos lados de la cordillera reclama los territorios. Y quería compartir específicamente de las compañeras lo que dije de los paros y ellas reclaman que es un espacio, se proclaman como un espacio que articula desde un horizonte feminista a múltiples y diversas organizaciones sociales, políticas e individualidades. Queremos hacer del feminismo una perspectiva y acción política transversal de los movimientos sociales, promover el encuentro, diálogo y acción colectiva entre distintas organizaciones e impulsar una agenda común de movilizaciones desde un feminismo de mayorías contra la precarización de la vida. Aprobamos, me encantan las consignas que tienen, aprobamos más convención constitucional, saltarnos todos los torniquetes, me encanta. Las consignas son muy buenas. Caminando hacia el plebiscito son una cosa que es anterior al plebiscito, que por suerte, como decía Cami, ganó el 80% de los votos. Nos llamamos a sostener la revuelta y el deseo profundo de otra vida, de un horizonte que seguimos dibujando y transformando muchas manos y voces. Nos llamamos a organizarnos, a no saltar la movilización, ni las calles, ni la radicalidad de nuestra impugnación, ni la denuncia frente a la impunidad. Nos llamamos a no callar, a no bajar la mirada, ni perder la confianza en nuestra propia fuerza. Nos llamamos a cuidarnos entre nosotras y a saltar todos los torniquetes juntas, juntes, sin miedo y sin permiso. Somos tantas, somos históricas, somos más. Seguimos hasta que valga la pena vivir. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Es muy bueno hasta que valga la pena movilización vivir. De las compañías en Chile. Lo traía porque fue el 18 de octubre, el famoso salto de los molinetes. Claro. Que lo llevaron adelante los estudiantes, pero sobre todo muchas mujeres, porque son mucha la cantidad de mujeres que tienen la participación estudiantil en Chile desde hace muchos años, en general, en todas las instituciones. Me pone la piel de gallina escuchar estas canciones porque las bajé de YouTube y son todas las canciones históricas populares de Chile cantadas en las movilizaciones. En este caso, Cinti Linami cantando El pueblo unido jamás será vencido, y me parece que es esa Plaza de la Dignidad repleta, los Cinti que ya están grandes, y no importa, ahí estaban cantando. Y qué fuerte, además, para ellos, ¿no? Porque, o sea, claro, ellos sí. Es música revolucionaria del 60, del 70. Ellos en sus cuerpos sufren la derrota de la revolución chilena, uh-huh. Y sus canciones, ya no sé cuántos años tendrán, pero estamos hablando de gente con bastante edad. Y estas, sí, son de la época de Allende, cuando Allende... Claro, vuelven sus canciones con la vigencia, ¿no? De no, que no tuvieron que cambiar una coma, o sea, con los reclamos absolutamente vigentes, y toda una generación que toma sus canciones y las hace bandera. Bueno, lo mismo sucedió con canciones de Violeta Parra, es como que la juventud en esta revuelta popular chilena tomó todas esas canciones y las volvió a hacer bandera. Sí, el derecho a vivir en paz de Víctor Jara, que también se cantaba, que no son canciones que vos me decís, bueno, las ponemos a cantar todos juntos en las plazas, pero sí, se pero cantaron en las plazas. Quería traerlo porque hace un año de esa revuelta, nada más. En términos históricos, nada, fue ayer. Sí. Y en términos históricos, el año pasado, tenemos la pandemia que a veces nos hace olvidar los tiempos, ¿no? Y pareciera que pasaron 4 años más o menos, que el 20 de marzo nos mandaron a encerrarnos. Pero ayer nomás, aparte de Chile, estaba en Ecuador toda la movilización muy fuerte. También en Colombia. Y hace un año nada más fue el golpe de Estado en Bolivia. Eso está. ¿Puedo sumar a una más para la gente sí. que no? Sí. A la Áñez. Me olvidé. La iba a decir. Un gente que no, un gente que no de la Viayala, ¿no? La ponemos junto con Cantero, las dos juntas. Fue un octubre muy, muy fuerte el que vivimos el año pasado. Digo, nosotros estábamos en una red distinta y Latinoamérica se estaba prendiendo fuego. Nosotras, por suerte, Cami, que la compa que mandó ahí el mensaje, que le mandamos un beso, ella vino y llegaban audios de las compas feministas de allá y se veía esto, ¿no? Cómo en los barrios se tejían redes desde el feminismo y articulaban con el resto de las orgas, porque la represión era muy feroz, entonces no quedaba otra que organizarse hasta para salir a la calle. ¿Te acordás que nos contaban que, por ejemplo, podían sacar una sola radio que no se podía pasar porque estaba el estado de sitio, el toque de queda y bla, bla, bla? Y cómo se organizaban entre los distintos actores de los barrios para poder llevar una voz al barrio, para que se escuche lo que estaba pasando en las plazas. Muy fuerte. Muy sobre fuerte. Todo porque Pinochet ya hace muchos años que se murió. Se fue, claro. Y sin embargo, ese poder estatal represor estuvo en Chile desde que él hizo el golpe de Estado en el año 73. Estamos hablando desde septiembre de 1973, hace mucho. Mucho. Mucho. Y desde entonces nunca se pudo estar con libertad. A mí me impresiona que yo era chica y ya Chile era represivo, muy represivo acá también, pero quiero decir, continuó ese claro. estado represivo cuando en toda América Latina más o menos se fue retirando un poquito, no digo que del todo, pero retirando un poquito ese estado represivo, las dictaduras se fueron retirando. Sí, que las entonces, pudimos hablar a nivel social, digo, por ejemplo, claro. nosotros, yo la primer conciencia que tuve de algo fue en contra de la dictadura y las primeras movilizaciones, digo, en general, o claro. por lo menos acá en Argentina somos pero nosotras acá en Argentina tenemos a madres y abuelas. Claro. También es otra, sí, es otra, fue otra historia, digamos, sí. se dio por otros caminos, pero bueno, digo, nosotros contamos con eso ahí, les compas, les chilenes no lo tienen. No, además porque ahí asesinaron y encarcelaron y exiliaron. Hay desaparecidos también, pero no es el método que se utilizó, ¿no? El método más fuerte ahí fue el asesinato directamente. Tradicional de cualquier tremendo. Dictadura, de cualquier época. Pero bueno, quería recordarlo porque hace un año nada más que pasó todo esto en América Latina y bueno, Bolivia de todas maneras mañana asume el nuevo gobierno. Uh-huh. Pero bueno, es interesante como para ponernos a pensar porque ahí está la derecha, esta fascista nueva, religiosa, horrible. Esa misma pañuelo celeste que tenemos acá. Que las están recibiendo en el Congreso, ¿no? Sí. Porque vieron que no hay ningún proyecto de aborto en el Congreso. Me parece que Alberto tiene un atraso muy grande. Pero además, están hablando como si nunca se hubiera presentado un proyecto discutido. Pero, mira, vos, media casi, sanción mira, de casi sancionada. ¿Qué pasa? Vos no entendés y yo te lo voy a explicar como si pero fuese bueno. el presi. O sea, él vino a derrotar al patriarcado. Es su proyecto. Ay, tenés ¿entendés? Razón. Sí, no me había dado cuenta. No, no entendés porque sos mujer. Yo, a mí un varón me hizo entender que yo no entendía qué era el proyecto del presidente, que bueno, que se ve que puede aportar, ¿no? No sé. Bueno, pues tiene que ser el proyecto de él. Bueno, y esto, ¿no? Yo pensaba, volviendo un poquito, y ahora vamos a hablar del tema del atraso de Alberto, que qué onda, ¿no? En Latinoamérica que, o sea, bueno, el golpe de Estado de Áñez no pudo ser sostenido, o sea, hubo algo ahí que la, digamos, no pudieron sostener esa dirección, o al menos algo que ahora avancen sobre el MAS nuevamente, pero bueno, el pueblo masivamente le dijo no. Disputó, hubo pueblo disputando. O sea, se eligió a través del canal que es el MAS, decirle que no a esa derecha rancia. Y esto, ¿no? O sea, ¿vos se acuerdan que Áñez entró con la Biblia? Sí, ¿no? Quemaron la huipala, se arrodillaron frente a la bandera de Bolivia tradicional, quemaron la huipala y rezaron los señores de Santa Cruz, que recordemos que es como si acá la oligarquía más rancia de esos nombres tradicionales con olor a bosta, como decía Evita, fuera ahí a a decir, vamos a tomar el poder, porque fueron, eran porque eso, es lo, ¿no?, que hicieron. Los señores, ¿sí?, de Santa Cruz son los dueños de la tierra, son la oligarquía histórica, los que tienen las tierras y que son sojeros, además, así, sí, es casualidad de la vida. Sí, sí, sí, y que además, después de tomar el poder, digo, lo que hicieron fue arrasar con quemaron, todo. Quemaron polleras, quemaron mujeres, una mujer que es senadora ahora, ¿se acuerdan que la fueron a buscar, sí, a casa? La pintaron, la quemaron. Reprimieron, sí, pero de forma... Muy cruel. Muy cruel. Entonces, digo, fue como, digo, salvando las distancias en esto de, bueno, hoy desalojamos a todos, bueno, esto fue lo mismo, tomar el poder, ¡trum! Y de hecho a nosotras nos preocupaba siempre que hubo un momento donde no llegaban noticias de Bolivia, no sabíamos cómo estábamos, hablábamos con compañeras que nos contaban que allá estaba todo repicante, que no podían ni siquiera mandar un mensaje. Digo, fueron momentos donde vivimos desde, sí, al ladito. Tuvieron que plantarse en este contexto de pandemia, en huelga general, para decir que hayan votaciones, pues se la corrieron dos veces. No es que tampoco el gobierno de Áñez, y a los tiros, lo que representa Áñez, dijo, bueno, sí, vamos a hacer las elecciones para... como para todos aquellos que planteaban que no hubo un golpe de Estado. Pero bueno, Bolivia, ¿no?, vuelve a través del masismo a decirle que no a la derecha más rancia. Chile le dice, por lo menos, ¿no?, a través del plebiscito, le dice que no a su derecha más rancia. Otra gente que no, Piñera. Ahí está, es que me tenemos que hacer un gente que no... Ha estado. Le hemos dedicado. Esto, ¿no?, si marca como la... Porque esto, antes de que suceda la pandemia, hablábamos de Latinoamérica como en un escenario de bastante disputa, porque, digamos, lo arranca así, en 2018 arranca Nicaragua con todo su proceso de lucha que fue masacrado por Ortega. Y a partir de ahí se dieron los procesos en Haití, Costa Rica, de que le dedicamos canciones a Mándolo a Ricky Martin, ¿no? Bueno, Ecuador, Colombia, como que parecía ser que nuestro Brasil, territorio, ¿no?, digo, Brasil, que también resiste ahí, hay una parte de la población que resiste a Bolsonaro, que también es el Trump latinoamericano, ¿no? Como un animal que no le importa nada. Y Áñez era también, ¿no? También. Una que está... Bueno, y en Paraguay, que no, nunca, digamos, o no solemos dedicarle mucho tiempo al gobierno, o sea, al pueblo paraguayo, que también el pueblo paraguayo sufre una dictadura encubierta actualmente. Asesinaron a dos niñitas argentinas que, digamos, esos asesinatos salieron a la luz por el hecho de la nacionalidad de las niñas, ¿no? O sea, en Paraguay hay un ejército popular del pueblo, después podemos discutir la guerrilla, sí o no, pero los campesinos son sacados de las tierras a los tiros. A ver, cuando a Lugo le hacen ese proceso destituyente, el hecho político que lo saca del poder es la masacre en Curucuatí, bueno, algo así, no me sale bien el lugar, que masacraron 12 campesinos, digo, ¿no? Como que está esta cosa en Latinoamérica que yo no sé cómo vos lees estos giros, ¿no?, de los pueblos, tanto de esto, Bolivia, Chile, en Colombia hace poco también hubo revuelta por la represión policial. ¿Cómo la ves? Que yo siempre tengo esperanza, porque yo tengo confianza en el pueblo organizado, así que siempre tengo esperanza. Quería también recordar que hace 12 años se mandó el alca al carajo, esa frase de Chávez, ¿no?, en Mar del Plata. Eso fue el 5 de noviembre. Mira. 12 años hace, ayer, ¿no? Sí. Ayer, 12 años de que se mandó el alca al carajo. Por ahí están volviendo las nuevas olas, avanzando otra vez. No tenemos buenas noticias a nivel de gobiernos en general, ya sé. No tenemos buenas noticias, sobre todo esta semana, que ya todo, dijimos todo al FMI, todo sí, vamos a ser re buenos para bajar el dólar, que ya no sé para qué quieren bajarlo, porque... A mí el sueldo ya no me alcanza, no sé si ustedes, pero ya nos lo devaluaron hace rato. El impuesto a la gran fortuna, no sabemos, se quedó ahí perdido. Pero bueno, creo que estamos en un momento en América Latina, por eso a veces hay que mirar más en contexto y está en disputa Latinoamérica, me parece. Nunca dejó de estar en disputa. avanza muy fuertemente esa derecha. Por eso también estaría bueno que Trump se vaya un poquito, No es que el otro es maravilloso, pero bueno, que se vaya un poquito Trump, ¿no? Porque son peligrosos, son personas claramente muy peligrosas. Un Bolsonaro también es muy peligroso, casi como Macri acá, ¿no? Que por suerte ya no lo tenemos. Y también lo pudimos como sacar en esto del recambio, ¿no? Pensaba, bueno, hubo un recambio. Quizás no son los gobiernos populares que nosotras queremos o que pensaríamos que... Pero bueno, hay un recambio de lo que era Macri... Bolsonaro. Trump. Bueno, o sea, por suerte... Y, en realidad lo que pensaba es el papel de los feminismos también dentro de todo eso, ¿no? Como estamos construyendo y no sé si tenemos dimensión, porque bueno, nos está pasando, somos las sujetas del momento, pero digo, como lo que estamos generando como prácticas, como la praxis feminista, transfeminista de los feminismos, como muy zarpada y muy importante. El proceso de Guernica también fue como... como abrazado por el feminismo, me parece que de una manera hermosa y constructiva. Y siempre, viste, me parece que lo más rescatable de los feminismos desde el principio de esta década, que arrancarían ahora, digamos, es el internacionalismo, ¿no? Porque recordemos que en Polonia también hay grandes movilizaciones de las mujeres porque les recortaron el acceso al aborto por algunas causales. Y resarpadas las movilizaciones. Muy impresionante. Las compañeras están, pero... Muy impresionante. Rock and roll, además. Polonia, que es bastante reaccionaria, conservadora, religiosa, ¿no? Muy católica. No se olviden que el Papa Wojtyla era de esa nacionalidad. Pero antes de eso también era... bastante antes de ser parte del Comecon, del mercado de la URSS, era bastante conservadora Polonia. Pero nada, el internacionalismo feminista está ahí presente, por eso quería traer a la coordinadora feminista 8M, porque para mí son un faro las compañeras, cómo integran en sus proclamas, me encantan las consignas que tienen, son una más linda que la otra, y nada, hay que avanzar. Y hace un año casi, va a ser el 8 de diciembre, que estábamos bailando esto que estamos escuchando en la Plaza Grigera. En la Plaza Grigera, sí. Recuerdo. Porque el Estado opresor es un macho violador, sigue siendo. O sea, no es que se acabó ahora, ¿no? Qué fuerte poder ponerle la cuerpa a eso. Creo que a todos nos interpeló ahí como... formoso. Sí, sí, sí. Y esto no, hablando de... Y, volviendo un poquito para charlar sobre el derecho al acceso al aborto, esto de las consignas, creo que las compas de la campaña también tienen un timing para tirar consignas geniales. Esto de Alberto, tenés un atraso, es genial. Yo cuando lo le dije, chao, qué buena consigna. Y esto, ¿no? En las noticias también, Massa recibiendo a los dos sectores, ¿no? Primero recibió a la campaña, bueno, sí, sí, está bien. Y después recibió a los sectores de los antiderechos, que los sectores de antiderechos plantearon que no era el momento hoy para, no hay que agrietar más esta sociedad ya agrietada, es un debate que atrasa, entonces, bueno, ahora no es el momento. Pero bueno, lo piola es que las compas de la campaña... están saliendo un montón. Es como que también, ¿no? O sea, la pandemia nos obligó a estar como adentro, aspodispo, y también decir, bueno, basta, ya fue, tenemos que convivir con este virus. Se hicieron las bicicleteadas, estuvieron haciendo pintadas que también fueron tapadas, no sé si vieron un pañuelo hermoso que habían hecho en la plaza de Temperley, y Leti, que vamos a hacer un montón de pañuelos y más grande. Así que bueno, es esto. Hubo es acá una serie de intervenciones en Escalada. Sí, te iba a decir, Tanita, si tenías ganas de contar qué onda. No sé qué pasó, si nos sacaron más puños de los que habíamos puesto, pero... No, pero esto, que cuentes las actividades. No, fue la bicicleta del domingo, que salió desde la campaña con Urbano Sur, suroeste, donde estamos nosotros. Salieron de la Plaza de Lomas y nos fuimos sumando en el recorrido y terminamos en la Municipalidad de Lanús. Cosa que me pongo muy contenta porque si no pareciera que el conurbano fuera solo Lomas. Y resulta que no, que somos un montón de municipios más y está bueno empezar a tocar las puertas en todo. Sobre todo porque este municipio no garantiza ninguna ILE, ¿no? O sea, sí las salitas, sí... Cuando digo esto no estoy hablando ni de les médiques, recopades que hay en todos los lugares, los laburantes, sino estoy hablando institucionalmente, ¿no? El Evita es bastante malo al respecto, no está haciendo nada a eso, pero bueno, se va avanzando, de hecho ahora se abrió una consultoría nueva en el hospital vecinal, que mientras que abren la consultoría, todo el servicio de ginecología se declara objetor de conciencia, pero bueno. Eso, de todas maneras, la objeción de conciencia, volvemos a recordar que la objeción de conciencia no obliga, o sea, no le saca la obligación al Estado de garantizar derechos. Tiene que garantizártelo, claro. Se lo tiene que garantizar. Puede ser que no lo haga nadie ahí, o tienen que tener a alguien de otro lado que lo haga. Pero tiene que garantizarlo. Así que nada, es una pelea más que seguiremos dando. Sí, y que bajo ningún punto de vista una institución puede ser objetora de conciencia. Claro, es de personas, ¿no? Las personas tienen conciencia, no las instituciones. No me digas. No sé qué cosa que hay que aclarar, viste, por las dudas. Después andan diciendo que las instituciones tienen que ser objetora de conciencia. ¿Qué conciencia, señora? Claro. El otro día hablábamos, cuando hicimos el preencuentro acá en Lomas, donde pudimos encontrarnos, valga la redundancia, que es muy linda la red que armamos como el feminismo, los feminismos con urbanos, ¿no? Nos encontramos, ya sabemos, nos conocemos, que nos pasó también cuando hicimos El Violador Eres Tú, como bueno, se armó ahí una red de compas que es muy lindo saberse organizadas, donde aparte confluimos desde diferentes lugares, sueltas, agrupadas, con organizaciones, como... Me parece que es re valeroso eso que supimos construir. Y que el conurbano existe, ¿no? Porque si no quedamos invisibilizadas por la capital, todavía con las compañías de la Capital Federal y la CABA, pero el conurbano también y la tenemos más difícil en algunas cosas, ¿no? Y somos un montón además, porque claro, somos un montón y estamos. Entonces, digo, más allá de las compas de la campaña, que la verdad que hacen un laburazo, también estamos todes ahí como, bueno, nada, organizándonos en red como frente, ¿no? Sí. Bueno, esto, ¿no? Esperamos que el gobierno se haga cargo de no solamente de sus promesas como de aprobar el proyecto, claro, que ya está. Ya está. Déjate de joder, Alberto, tenés ahí. Ya está, tiene estado parlamentario. Fue un proyecto consensuado por las organizaciones. Fue un alto proceso popular. Porque pero bueno, ¿viste? Quieren que la veña papal con el FMI. Tremendo. Pero bueno, es el peronismo, ¿no? Es esta tercera posición, es esta alianza de clases, de intereses. Yo por ahora la alianza como clase nos está yendo como el orto, digo. De evaluación, las paritarias por el suelo, Guernica desalojada, digo, no hay un centro, porque vos me decís, bueno, es un gobierno de conciliación de clases, ¿ok? Es un poco para cada uno. ¿Y mi parte cuándo me toca? ¿Y nuestra parte? ¿Qué nos toca? Hasta ahora lo bueno, único que nos toca. Marcela, ahora no se puede. Ahora no se puede. Viste, pero que aparte es eso y después un día te levantás y ves que se subieron la dieta un 200%. Y vos decís, no, es re original. Yo lo escuchaba el otro día al ministro de Economía, ¿cómo se llama? Guzmán. Y decía, nunca lo escuché esto. Ajuste déficit fiscal. Vamos a ajustar el déficit fiscal. Se van a recortar gastos. Yo creo que muy poco original. Desde Alzogaray a la fecha. En la década del 50 estoy hablando. La verdad que... varias veces varios ministros de Economía han dicho lo mismo. Lo único que les faltaría decir es que la apuesta del dólar pierde o el que recibió dólares cobrará dólares, claro, ¿no? Como decía Duhalde. Para cerrar, sí, es más, esto, ¿no? De las flores que recibió era justamente sus posiciones poco heterodoxas, ¿no? Se hablaba de Guzmán como una persona formada internacionalmente, con un crack de la economía. Y bueno, esto vuelve a aplicar las recetas para tener contenta a la AEA, para tener contenta a la UIA, para tener contenta a todas esas cámaras empresariales, para tener contentos al sector más facho de nuestra sociedad, dándole palo a la gente de Guernica, y a nuestra clase contenta, nada. Besito, chao, ¿no? Y ahora que estamos en dispo y que todo va a empezar de repente a pirim pam pum. Agárrate. Los sindicatos, bien, gracias, ¿no? Bueno, está todo ahí. Yo el Robbie no lo, este año, por ejemplo. Ay, yo lo vi ayer. Ay, ¿lo viste el Robbie? Lo vi en la tele, porque obvio. Claro, hoy cobrábamos con el gran acuerdo que plantearon. No, tremendo los gremios, la verdad que los sindicatos, si bien ya sabemos que son estructuras que, por lo menos de esta manera, no van más, cada vez es más feo verlos. Yo vi del que era mi sindicato, que hoy por hoy es un sindicato oficialista, ante una paritaria de, no sé, 7%, llamamos a la reflexión. Tipo, llamamos a la reflexión. Eso es lo único que tenés para decir. Llamamos a la reflexión. Kicillof, mirá que te amamos, pero te llamamos a la reflexión. Anda a pensar, Axel. Anda a pensar. Así que bueno, amiga. Chas en la cola. Claro, pero ni siquiera un chas. Tipo, ay, sos re malo. Bueno, a los trabajadores bánquensela. Ojo, puede pasar algo que, ¿no? Y que no se encuentre en la calle haciendo quilombo, ¿por qué no? ¿Por qué no, chía? ¿Eh? Un poquito de quilombo, ¿por qué no, Tanita? Ahí. Así que bueno. Pero Latinoamérica está viva. Latinoamérica está viva, me quedo con esto, es un territorio. Estamos en disputa, sí. No hay que bajar los brazos, no hay que darse por derrotades. El golpazo tremendo a nuestro corazón y a todo aquel corazón que siente empatía por el otro, lo que fue Guernica nos dejó mal, pero uh-huh. Están en la calle, siguen organizadas, siguen exigiendo y siguen disputando el reconocimiento de sus derechos. Así que ahí nos tenemos que, me parece, que apuntalar y desde ahí seguir luchando como las compas de la campaña, esto, como luchamos contra las violencias machistas, hasta que cambie, ¿no? Bien, sigamos habitando los feminismos entonces. Buen viernes. Bueno, gracias Tana. Gracias a ustedes. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.